hemos incorporado esta modalidad de recibir invitados en nuestro programa. Les voy a pedir que se presenten. Agustín Guevara, mi nombre. Gabriel. Gabriel y Agustín nos han interpretado un tema de Luis Alberto Spinetta. ¿Cómo se llama el tema? La rifa del viento, que hicimos. ¿Es un tema instrumental o un tema que tiene letra? Es un tema que nosotros lo hacemos instrumental, pero tiene su poesía grande, el flaco. Bueno, les agradezco que me acompañen a celebrar este Día del Músico Argentino, aunque con unos días de atraso. No coincidió con la fecha de nuestro programa, pero aquí estamos dándole curso a esta celebración que conmemora el nacimiento de Luis Alberto Spinetta, el Flaco Spinetta, poeta, músico, compositor y persona maravillosa que nos ha dejado este legado tan maravilloso de su arte para que lo disfrutemos y para que reflexionemos sobre él. ¿Nos tocarían otro tema? Vamos a hacer correr frente a ti. Adelante. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias, Agustín. Esta forma que tienen ustedes de interpretar a Spinetta nos muestra que no solo la riqueza lírica y poética de Spinetta, sino también cómo sus armonías y sus melodías son tan bellas y tan llenas de asombro para nosotros, porque su modalidad no es la de cualquiera. Una lírica, una muy buena lírica. Sí. Bueno, muchas gracias por su visita. Los invito a acompañarme hasta el final del programa, celebrando este día del músico argentino. Ustedes son músicos, no profesionales aún, pero son amateurs, están estudiando y están llevando este mensaje de la música argentina, de la música de Luis Alberto Spinetta, uno de los máximos cultores de nuestra música nacional. Muchas gracias. Gracias a vos, Eddie. Gracias, Javi. Gracias. Así hemos llegado al final de este programa de hoy, que tuvo una particularidad que hemos tenido en nuestra primera actuación en vivo aquí y que medio improvisamos junto a Agustín Guevara y Gabriel Tisera para que nos interpretaran su música, la forma de interpretar la música de Luis Alberto Spinetta en esta celebración del Día del Músico Argentino. Y nos vamos escuchando a Hilda Lizarazu y el tema Luna Nueva Mundo Arjo. Esto fue No Solo Jazz, Música del Mundo, aquí en la 99.3 MHz del dial. Hasta el próximo miércoles. Amar por siempre. Entonces vi como un rayo de luz inconsistente aún. Lo vi nacer al olvido de los limbos. No sé por qué jadeante el río despertó como una sombra, apenas retenido por el ir y venir de sus difuntos. Esta noche mi casa no está, siento miedo de que el sol por fin nos caiga. Febrero de vinilo, rojo carmesí. De salvar la seda de tu piel, de toda fiera. Entonces oí una dulce oración en el plexo solar, canción de amor contra tanta desdicha. Entonces llega el día, tan pronto va a estallar. ¿Y por qué toda la poesía y toda la vida no se juntan? Este río tendrá que parar. Siento miedo. Sol por fin nos caiga. Se caiga de la bandera. Nueva luna sentada como un gato en este techo. Nueva luna, amiga de la paz y la verdad. Tal vez vos me dirás, ya no.